Vladimir Tassov y su escuela en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos es placentero poder cada mañana compartir en Conexión al Día con grandes personajes que son parte del quehacer cultural de nuestro país y del mundo entero. La Escuela de Arte y Pintura Clásica Vladimir Tassov hace su paso por la sala Víctor Mideros y Ramiro Jácome de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una muestra con 80 obras en la que se destacan las técnicas de acuarela y óleo moderno, con talentos que mantienen vivo a los máximos exponentes de la pintura clásica del Renacimiento. Nos acompaña Vladimir Tassov, ruso de nacimiento, quien aprendió el arte del artista Tatarenko Alexander. Buenos días y bienvenido, Vladimir. Buenos días, buenas tardes, señores quiteños, buenas tardes, Laura. En pocas palabras sobre nuestra escuela, que ya existe ya 3 años aquí en Quito y tiene aproximadamente 40 alumnos. Entonces, se trata de casi 80 obras que nosotros ahora exponemos en Casa de la Cultura. Empecemos conociendo esta mañana sobre la vida y los sueños de Vladimir Tassov. Yo vivo aquí ya 7º año en Ecuador, en Quito. Me encanta este país. Como yo le dije, la escuela tiene ya 3 años. Esta es nuestra tercera exposición. Cada año nosotros organizamos con alumnos en diferentes sitios una exposición que es exposición como la muestra de resultados del trabajo del año de todos los alumnos de la escuela. Entonces, esta exposición también es resultado de trabajo del último año de la escuela. ¿Desde cuándo empieza a pintar Vladimir Tassov? Yo comencé a pintar desde niño. Cuando era niño, mi papá cogió mi mano y dijo que ya vamos a la escuela a aprender el arte, y desde este tiempo comenzó mi vida artística. ¿Desde qué edad pueden incursionar los niños en el mundo del arte? Bueno, es muy relativo, depende, de habilidad de niño. Yo acepto en mi escuela a los niños desde 10 años. ¿Por qué? Porque más o menos en esta edad, 10, 11, 12 años, los niños, en mi país, en escuela en cual yo estudiaba, se aceptaron desde 12 años. Y esta razón por qué aceptaron desde esta edad, porque más o menos en esta edad los niños ya se comienzan a entender qué es lo que les gusta, el arte o alguna otra, afición, el deporte, etcétera, les gusta o no les gusta, por qué les gusta. Entonces, más o menos en este desde esta edad yo veo que los niños pueden comenzar a en serio, aprender, se trata de bellas artes. ¿En su país, Vladimir, de pronto todas las familias tienen que llevar a sus hijos a la escuela de artes? No es obligatorio, es que depende. Normalmente, como en cualquier país, los... ¿De vocación? Sí, los no es como, aquí, de vocaciones, hay poco vocaciones, ya viene, los padres con sus niños. No, allá es... funciona todo el año. Desde el momento que usted ingresó a la escuela, que lo llevaron sus padres, ¿usted sintió esa vocación de ser pintor o también es algo hereditario? ¿De pronto su familia tiene mucho que ver con el arte? No hay nada que ver con el arte en mi familia. Yo, única excepción en mi familia, en este sentido. Y es algo que, con el tiempo, usted, se aprecia que le guste el arte, no sé, la música, etcétera, concretamente alguna cosa que usted, digamos, viene con edad, como yo le digo, y con experiencia, que si le gusta, digamos, este curso, digamos, bellas artes, la escultura, y ya. Usted llegó hace 7 años a nuestro país, sí. Ecuador. ¿Qué le motivó quedarse en nuestro país y justamente fundar una escuela de bellas artes? Bueno, hace tiempo, digamos, yo de comienzo yo organizaba aquí exposiciones y la gente me pidió, digamos, desde hace tiempo organizar algo para enseñar. Lo que pasa es que yo estudiaba muchas materias, digamos, muchas técnicas, como técnicas muy viejas, digamos, técnicas de maestros de Renacimiento. Son técnicas aquí no la gente no sabe cómo se maneja estas técnicas de... ¿Y qué diferencia hay entre estas técnicas de los hombres clásicos en el arte como Dalí, Da Vinci y Rembrandt con los actuales? Lo que pasa es que todas estas técnicas están, digamos, basando a muy serio aprendizaje del dibujo, de la figura humana, etcétera. Tiene muy serio fundamento de aprendizaje. Y usted puede ver los resultados de este, digamos, cada maestro tiene su propia técnica, pero, digamos, base de todas las técnicas, digamos, de estas. Existieron diferentes escuelas, escuela italiana dentro de esta escuela, también existieron escuelas como escuela veneciana, romana, florenciana. Entonces se trata de unos diferentes, pero hay algo común entre estas técnicas, y yo trato de enseñar en mis clases a las personas que les gusta estudiar las técnicas, estas técnicas viejas. ¿Qué tipo de técnicas son las conocidas como viejas? Bueno, yo le digo que hay técnicas diferentes, digamos, la técnica de Leonardo da Vinci es completamente diferente de técnica de Rembrandt. ¿En qué, por ejemplo? Por ejemplo, en su manera de pintar, le gustó a Rembrandt la técnica más, ¿cómo se llama?, más con cargada de pintura, es más espesa la pintura, y al contrario, la técnica de Leonardo da Vinci es técnica basada de muy transparentes capas de pinturas, que una pone encima del otro, digamos, la famosa Mona Lisa tiene como 40 capas de la pintura. Entonces, una capa que se, ¿cómo se llama?, sirva como la base para otra capa, es la base de técnica de Leonardo da Vinci. Volgogrado es una ciudad cuna de la afamada escuela de pintura clásica Madonna. ¿Aún se conserva esta tradición en este país? Bueno, yo estudiaba, por si acaso, también en San Petersburgo, es otro país, digamos, y con mi maestro, después me quedo en mi ciudad, se llama Volgogrado, y mi maestro allá fundó esta escuela, que se llama la Escuela de Pintura Clásica, en cual, ¿cómo se llama?, él enseñaba estas técnicas, técnicas clásicas, como técnicas de venecianos, de Tiziano, Tintoretto, el Greco, etc. Entonces yo le ayudaba en esta época, hasta cuando nos separamos. ¿Existe alguna diferencia marcada entre los pintores ecuatorianos y los de su país, sobre todo que usted haya descubierto con sus alumnos? Claro que existe una gran diferencia entre los pintores, digamos, todo depende de mentalidad, de digamos, rasgos nacionales, de diferentes cosas, también de educación, etcétera, etcétera. Entonces, se trata de diferentes, absolutamente diferentes. Y digamos, escuelas, maneras de enseñanza, etcétera, etcétera. En cuanto a la cromática. Digamos, yo por mi, ¿cómo se llama? Observación personal, yo veo que a los pintores ecuatorianos les gustan los colores más vivos, fuertes, brillosos, puede ser así. Pero lo que pasa es que esto no significa que en otros países no se use Colores. estos colores, sí. Bueno, digamos, ¿Y cuáles son los favoritos, por ejemplo, de ustedes? ¿Qué favoritos. colores? Bueno, mis favoritos colores son todos colores. Yo no encuentro ni colores feos, no separo los colores en ¿No hay un colores. color que usted tenga fijado en cada uno de los cuadros que pinta? No sé, el ocre, los verdes. Puede ser la mezcla de café con verde, este es mi, digamos, mi Su preferida, favorito. sí, mi favorita mezcla de los ¿Y colores. por qué ese color? Es que en el base de este color usted puede armonizar con cualquier color. Los cuadros que están en esta exposición aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ¿qué denotan? Lo que pasa es que se trata de tantos diferentes cuadros, tantos diferentes gustos. Yo, digamos, mi manera de enseñanza, yo, ¿cómo se llama? Cuando viene alguien nuevo, yo, ¿cómo se llama? Yo tengo que ver cuáles sus digamos habilidades, intereses, preferencias digamos de esta persona a través de diferentes ejercicios y después con este digamos alumno nosotros digamos seguimos por su propio camino artístico. Un poco orientados a la naturaleza viva, ¿no? Como rosas, frutas, que se encuentran aquí también ciudades. Exactamente, es la parte del, digamos, del arte de la vida, los, digamos, mismos famosas frutas ecuatorianas como naranjas, naranjillas, tomates de árbol, ¿De pronto hay alguna lectura papayas. atrás de estos cuadros? Hay que preguntar mejor a los alumnos sus Pero obras, ¿verdad? usted, como entendido en la materia, ¿qué lectura le da? Bueno, es lo que pasa es que tras de estos cuadros yo encuentro, digamos, diferentes gustos de mis alumnos. Que a una alumna les gusta colores vivos como colores rojos, amarillos, anaranjados. Entonces yo le ayudo a plasmar a sus, ¿cómo se llama? A sus cuadros a través de esta gama de los colores fuertes. A través de esta exposición se mantiene vivo la pintura de aquellos hombres del Renacimiento. Bueno, es digamos cuando se trata de estas técnicas especiales, digamos aquí, digamos en exposición. Usted puede encontrar, digamos, la mayoría de cuadros están pintados en técnicas modernas. Modernas, supermodernas, que a veces no hay nada que ver con técnicas de Renacimiento. Pero sí hay, digamos, y alumnos, digamos, hay dos retratos que están pintando en estas técnicas de técnicas de Renacimiento. Unos de mis cuadros también tiene este, digamos, la influencia de estas técnicas y usted puede apreciar, digamos, a través de estos cuadros la técnica de Renacimiento. ¿Qué diferencia podemos encontrar en lo que es las técnicas renacentistas y la vanguardia? Para mí, los maestros del pasado son mucho más profundos, mucho más interesantes que, digamos, los maestros de actualidad, de este tiempo actual. Pero lo que pasa es que, ahora, digamos, en tiempo moderno, los maestros no se dan la importancia de las técnicas. A veces no existe ninguna técnica, existe una idea pura, que a veces se intentan plasmar los maestros, pero a veces les falta este conocimiento de las técnicas. Usted también pinta temas filosóficos en el que se destacan cuerpos humanos con una profunda actividad energética. ¿Tiene algo que ver esto con la teoría humanista positivista? Podría ser, sí, me gustaba mucho siempre las filosofías orientales, filosofías también, digamos, occidentales, y en mi arte yo intento a veces unir estas ideas religiosas, ideas de mi percepción, de mi punto de vista. Entonces, mi arte es algo que se refleja de mi pensamiento en este sentido, ¿no? De estas filosofías, ¿no? Filosofías, digamos, como filosofía de cristianismo, filosofía de confucianos, de Confucius, digamos, filósofo chino, etcétera, etcétera. ¿Qué prepara usted dentro de la escuela para el futuro? Bueno, hay diferentes planes de nuestra escuela, digamos, sobre el futuro. Como yo le dije, siempre nos hacemos exposición final en cada año. Pero aparte, nosotros pensamos hacer las otras exposiciones, tal vez está en nuestros planes. Estas ideas, organizar una exposición en Guayaquil, tal vez una exposición hacemos en Santiago de Chile. ¿Se queda en Ecuador, Vladimir? Creo que sí. Se queda definitivamente. De pronto le han robado su corazón en Ecuador. Podría ser. Bueno, esto ha sido un diálogo con Vladimir Tassov para Conexión al Día, quien nos ha dejado al descubierto su trabajo, que se puede vislumbrar en las 80 obras que se encuentran en exposición todo este mes de marzo en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias, Vladimir, por habernos acompañado. Gracias a usted.